¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Victoria! gloria de los guerreros de nuestro Perú, que ofrendaron su sangre y la vida en defensa de su integridad. Victoria, victoria para la amada y hermosa nación, por la grandeza de la raza inca y la nobleza de su corazón. Gloria eterna a los defensores que volaron a la eternidad en las alas de la roja y blanca, cual flamencos del sueño inmortal. De los que cayeron al final de la lucha tenaz, ojalá que germine en el mundo la semilla de unión y de paz. Victoria, victoria, y a sus gigantes el Cenepa vio defender nuestra soberanía con gratitud, heroísmo y valor. Victoria, victoria del soldado peruano en acción, de un pueblo y su fuerza armada, siempre unidos, siempre alegres. La gloria del Perú. cualquier otro. Me endureceré. Para soportar. Y velemos que siempre siempre arriba, las alas vencedoras despleguemos triunfantes en busca del ideal. Arriba, siempre arriba, hasta alcanzar la gloria. Hazaña inmortal. Al peruano, escenario milenario, que bronceaba marineros en la esencia de tu sal. Nos regalos para siempre aquel dominio. Preserva en su destino nuestra hermana nacional. La gloriosa marina peruana conserva la llama de la tradición, pues allí we'll be right back. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nuestra sangre está en las ramas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Siempre seamos. patria de Dios.